justo a último momento le surgió un inconveniente. Él es también evaluador del CONICET y bueno, se demoró una evaluación que está realizando ahora en Buenos Aires y nos pidió mil disculpas, que vamos a tener que hablar con él por teléfono, pero de alguna manera, respecto de esa perspectiva del movimiento, es que vamos a hablar con él. Y también, respecto a lo que decías recién, Elena, de la quietud, hay un texto de Mariana Walsh, que vamos a recorrer también en el transcurso del programa, que habla de una princesa que tenía que estar quieta, quieta, quieta. Porque justamente la quietud, la tranquilidad y no moverse, se ve que en algunos, ¿no?, en algunos sectores, en algunos lugares, es sensación de, bueno, vos sos correcta si no te moves, ¿no? La quietud es, pareciera que fuese un mérito que tiene que llevar adelante toda princesa. Ella era una princesa a la que el rey le había dicho que no se podía mover. Pero bueno, son distintas cuestiones que vamos a ir recorriendo durante el programa de hoy. También, a propósito de todas las cosas que venimos hablando de movimiento, ya había alguien que decía que el movimiento se demuestra andando. Ni más ni menos que el señor, Carlitos Balá. Y si Carlitos Balá decía el movimiento no se demuestra andando, querríamos saber qué es lo que dice Mariano Balá respecto del movimiento. ¿Cómo va, Mariano? Ah, bueno, buen día. Yo pensé que me iban a preguntar por Carlitos Balá. No, bueno, porque responsable de que haya dejado el chupete en el chupetómetro cuando era chico. ¿Vio? Es lo único que recuerdo así con... Bueno, entonces, Carlitos Balá decía una cosa. ¿Qué nos dice Mariano Balá? ¿Qué tal? Recordemos, Mariano Balá es quien viene a dar una perspectiva filosófica, epistemológica aquí a lo que es la ciencia cada sábado. Seria como Carlito. Claro. Bueno, me siento un poco agobiado con todas estas líneas que fueron tirando y bueno, haremos lo posible para pensar algunas cuestiones referidas al movimiento que tuvo una impronta en cuanto al debate filosófico muy intensa, pero en los, diríamos, inicios de la filosofía. Esto muestra que no es cierto, o no es tan cierta la idea de que los problemas filosóficos son problemas que siempre se mantienen. Hay algunos tópicos que se clausuran. Uno de los que se clausuró, creo yo, es el debate respecto al problema del movimiento, que era un problema que fue muy significativo en la filosofía allá por los siglos 7-6 antes de Cristo, cuando la idea de movimiento estaba asociado a la idea de cambio o a la idea de devenir. Los primeros pensadores, filósofos llamados naturalistas, de algún modo planteaban una cuestión de asombro frente al cosmos, y ese asombro frente al ordenamiento del mundo los llevó a preguntarse si había algún tipo de principio constitutivo, si había alguna fuerza unificadora del cosmos frente a lo que la percepción nos mostraba como un cosmos en permanente cambio y en permanente fluctuación. Esto hizo que, bueno, se introdujeran criterios respecto a si el mundo estaba sometido a cambio, si estaba sometido a modificación, o si había algún principio que de algún modo plantease una unificación de ese mundo en devenir. Y así es que surgieron muchos de los filósofos presocráticos, ¿no?, en el que precisamente el problema del movimiento estaba relacionado con el problema del origen, de dónde viene esto que nos asombra, cuáles son los primeros principios de este cosmos ordenado, y en esa idea de articular intelectualmente el mundo sensible es que la cuestión del movimiento empieza a tener su primera formulación, digamos. Esta formulación, de la que después podemos venir, porque incluso tiene algún tipo de formulaciones divertidas, como aquellas paradojas que planteaban que el movimiento no existe, y ejemplificaciones en relación a esto, ha sido, por supuesto, a partir sobre todo de Galileo y a partir del desarrollo de las denominadas ciencias físico-matemáticas, modificado absolutamente, y entonces la idea del movimiento se transforma en lo que es hoy, en una suerte de, diríamos, en la idea de un desplazamiento de un objeto bajo el efecto de fuerzas que le son aplicadas, ¿no? Esta idea que para nosotros resulta tan familiar hoy, bueno, sin embargo, constituye un hallazgo, podríamos decir, ya de los siglos XVI en adelante, no así en los debates previos de la filosofía. Bueno, para ir, o mejor dicho, para saber de dónde proviene al menos la palabra movimiento, el término tal como nosotros lo conocemos, es que, como cada sábado, comenzamos con un recorrido etimológico que nos trae aquí Aldo Prico. Movimiento es una palabra que tiene claramente su origen en la lengua latina, ¿no? El latín es una lengua que se caracteriza, entre otras cosas, por plantear una cierta espacialidad, una vectorización de las relaciones, no solamente sintácticas, sino también semánticas. Es por eso que concibe muchas relaciones semánticas desde el punto de vista espacial, desde un punto de vista geográfico, si se puede decir. ¿De dónde parte el movimiento? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde salen las direcciones? ¿Desde dónde se señalan ciertos vectores? El verbo moveo, mover, moverse, empujar algo hacia algún sitio, mover, tiene sus derivaciones en su participio pasado motus, ¿no? Lo movido. Y de allí se deriva la palabra motor, es decir, aquello de donde sale la fuerza motora, aquello que no depende de otra cosa, sino que tiene su propio poder de movimiento, de donde surge la motivación. Y movido tiene, a su vez, una significación muy, muy interesante, ¿no? Que es sacar del reposo, sacudir, no en sentido de desplazar, sino de cambiar el estado de reposo a movimiento, de sacar de la inercia, en todo caso, de transformar el estado de inmovilidad a un estado que puede ser, bueno, de movimiento o de sacudimiento, pero entrando en un ritmo, en una moción, en un movimentum en sentido latino. Justamente de la palabra movimentum y de su apócope viene la palabra momento. Es decir, una movida, un pedazo de traslación, un movimiento de cosas que pasa del eje espacial del movimiento al eje temporal. De allí la palabra momento aplicada al eje del tiempo, ¿no? Esta espacialidad del latín hace que el verbo moveo, de donde surge motus, motor, movimiento, momento, de donde se expande la acción, tenga que ver con todo aquello que sea movible, que sea mueble, ¿eh? Esa terminación ble, de lo mueble, de lo que puede ser corrido por otro, que implica lo pasivo. Pero lo interesante de movimiento es el valor de la motivación y del impulso. Es decir, que todo movimiento tiene en sí un valor de impulso motor que lo hace salir de un estado para entrar en otro. Y creo que ese es el valor original o fundante de este verbo. Muchas de las cosas que planteaba recién Aldo en este recorrido etimológico, bueno, algunas ya más o menos las había introducido Mariano, y otras estuvieron presentes en nuestro programa pasado cuando hablábamos del tiempo. Ahí claramente Aldo decía que momento es un apócope de movimiento, porque en algún momento, ¿no?, valga la redundancia, movimiento empezó a ser asociado, como bien explicaba Aldo, a la noción de un espacio, digamos, espacial y también temporal. Y me parece que eso, sin quererlo, lo planteamos también la semana pasada cuando hablábamos del tiempo. Inclusive el movimiento asociado a la noción de cambio, esta idea que también planteaba Mariano, la noción del devenir. Digo, bueno, cómo el movimiento tiene que ver con esto, con el tránsito, si se quiere, con el devenir y con el tiempo en ese proceso. Es que el movimiento es una determinación del tiempo. Claro. Es decir, no podemos pensar tampoco el movimiento si no es a través de cierta dimensiones espaciotemporales, antes, un después. Si el movimiento uno lo asocia al pasar de un estado a otro, digamos, hay un antes y un después. Entonces el movimiento es una determinación del tiempo. Son términos que van muy asociados, ¿no? Lo mismo que esa idea de motivación, que es para que uno se mueva o para que uno realice una tarea necesita cierta motivación. Esa potencialidad, que es la que explicaba Aldo sobre el final de su recorrido, esa potencialidad está puesta en la motivación que tiene un objeto, alguien, a modificar su condición, ¿no? En las afecciones de la acción, diría Spinoza, digo, esta posibilidad de posibilidad o no de potenciar o de disminuir una acción. Y a propósito de potencialidad de movimiento, pensaba yo cómo en las modalizaciones del discurso, ¿no? Cómo está el querer, el poder, y pensaba desde la literatura cómo a veces hay ciertas descripciones que lo que nos muestran es personajes que se quieren mover, pero no pueden, ¿no? Y la literatura, en algún sentido, con sus descripciones y con su riqueza narrativa, nos muestra un objeto quieto, con imposibilidad de moverse, pero que se describe a sí mismo como si tuviese movimiento. Toda esta introducción es para presentarle lo que vamos a escuchar a continuación, que es un cuento de Roberto Fontana Rosa, que se llama Memorias de Win Derecho. Cuando se refiere a un Win Derecho, no está hablando de un puntero derecho que, cual Garrincha, cual Loco Houseman o cual Pájaro Canilla, va mareando marcadores de dijo punta. Dijo uno que conozco, qué suerte. Sino que habla del muñequito que está en el molinete de arriba, ¿no? Al costado izquierdo, en un metegol. Ese número 7 del metegol se describe a sí mismo como si fuese uno de esos punteros derechos que yo le contaba recién. Es decir, lo inanimado a partir de la ficción toma vida, y en esa modalización del querer uno escucha el cuento, y lo vamos a escuchar a continuación, y pareciera que estamos hablando de alguien con vida y con capacidad de movimiento en todas las direcciones. Ahí entra otra modalidad, la del deber, del win derecho. Justamente, es un deber que tiene el win derecho real, pero que este no lo puede hacer. De todas maneras, en la descripción aparece como si verdaderamente lo hiciera. Escuchemos Memorias de Win Derecho en la voz de Guillermo Peñalves y, por supuesto, la pluma de Roberto Fontana Rosa. Y aquí estoy, como siempre, bien tirado contra la raza, abriendo la cancha. Y eso no me lo enseñó nadie, son cosas que uno ya sabe solo. Y meter el centro o ponerle al arco como venga, para eso son los winners. No me vengan con eso de win mentilador, de win mentiroso, las pelotas, ¿eh? Arriba y contra la raya, abriendo la cancha, para que no se amontonen los pobres en el medio. Nada de andar bajando a ayudar al marcador de punta, nada de eso, ¿eh? Si el marcador de punta no puede con el win de él, ¿para qué mierda juega de marcador de punta? Lo que pasa es que ahora cualquier mocoso le sale a uno con esa teoría nueva y nueva forma de juego, o te viene con la holandesa o la brasileña y otra estupidez. Por favor, el fútbol es uno solo. Y a mí no me sacan de la formación clásica, el arquero bien parado en la raya y atento. Por ahí escucho decir que Gatti juega por toda el área, que sale hasta el medio de la cancha. Y bueno, así le va. Yo al arquero lo quiero paradito en su arco y nada más. Para eso es el arquero. Después una línea de dos, después otra de cinco. Y arriba que nos dejen a nosotros tres. Más de 20 años hace que jugamos así. No hemos podido hacer gol. De a 7 hacemos. Yo ya debo llevar como 6.800. Yo solo. Después dicen de Pelé. O arman tanto despelote porque Maradona hizo 100. 100 hago yo en una temporada. Y en verano, cuando los pibes se quedan en el club hasta como las 2 de la mañana, me atrevo a hacer 40, 50 por semana. 40, 50, yo solo, ¿eh? Y eso, para no hablar de centro de fútbol, ¿no? Esto debe llevar como más de 12.000 goles por debajo de las patas. Y el tipo está siempre ahí donde tiene que estar el centro de fútbol, en la boca del arco, en el área chica. Pelota que recibe, pum, para adentro, a cobrar. Y ojo que el 9 de Boca no es malo tampoco, ¿eh? Es del mismo estilo que nuestro. Siempre ahí, en la Troya, donde están los japoneses. Nos ha amargado más de un partido, ¿eh? Yo no he visto los goles que nos han hecho, pero escucho los gritos y el ruido de la pelota dentro del arco. Le da con un fierro el guacho, ¿eh? Pero claro, tiene dos wines que son dos alambres. Por ahí, si jugara al lado mío, también habría hecho como 12.000 goles. Si le habré servido gol al 9. Me acuerdo del día del debut. Le estoy hablando de hace 25 años. 25 años, un cuarto de siglo. Sacaron la lona que cubría la cancha y le juro que no se ensegueció la luz. Un solazo bárbaro. Yo casi no podía ver por el resplandor de las camisetas, especialmente las nuestras. Claro, por el blanco, las bandas rojas aparecían de fuego. No como ahora que está todo saltado, el esmalte, se ve el plomo. O el piso, del verde no queda casi nada. ¿Cómo está esta cancha? Qué lástima. Qué poco cuidada que está. Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Era domingo al mediodía. Y se ve que los muchachos estaban alborotados porque esa tarde jugaba River y Boca en el Monumental. Y ellos se habían reunido en el club para irse de todos juntos en un camión para el partido. ¡Uy, lo que era ese día! Y claro, llegaron ahí, se encontraron con que la comisión directiva había comprado un metegol. Yo había escuchado desde abajo la lona que pensaban inaugurarlo esa noche cuando los socios se juntaban en la sede social, ahí a comentar los partidos, tomar su fernet antes de cenar. Pero que apenas los muchachos vieron el metegol al lado de la cancha de básquet, ni siquiera se molestaron en meterlo adentro. Además, esto es pesado, ¿eh? No sé cuánto kilo debe pesar, pero es pesado. Puro fierro, ¿eh? De las cosas ya que se hacían antes. Bueno, ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo que debía haber entre 20 y 25 personas viendo el partido. No menos, una multitud. Y había apuesta y todo. Y le digo que calculo que había esa gente, porque yo ni miré para arriba, ¿eh? Le juro, ni me atreví a levantar la vista del cagazo que tenía. Le juro, uno escuchaba bramar esa tribuna y temblando. ¡Qué cosa inolvidable! Nosotros, los tres de adelante, tuvimos suerte, porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me movía, dije, hoy vamos a andar bien. Porque también es importante el tipo que a uno le toque para manejarlo, ¿no? Usted podrá tener condiciones, es más, podrá ser un fenómeno, pero si el que está afuera es un queso, va muerto. Y yo le digo, ahora, con experiencia, yo apenas noto cómo el tipo me mueve, ya me doy cuenta si conoce o no. Es una cuestión de experiencia nada más, ¿eh? No es que yo sea un sabio. Escúcheme, usted ve un tipo como se para en la cancha y ya sabe cómo jugar fútbol. No tiene necesidad ni de verlo correr, por favor. Pero ese día se ve que el tipo conocía, ¿eh? No era ni un improvisado, ni uno que agarra la manija porque está aburrido y para matar el tiempo se juega a meter gol, ¿eh? De eso que usted trata de ayudarlo, de darle una mano, pero al final que queda con un patadura es usted. Y usted lo escucha gritar, ¡qué tronco es el 7S! ¡Qué animal el Win! ¡Que aguanta cada cosa! Por favor. Pero ese día no, ese día tuve suerte. Lo que es importante en un debut, y más en un River Boca. Usted sabe cómo son esos partidos. Un clásico es un clásico, ¿eh? Diga lo que diga. Ahora yo ya tengo 30.000 clásicos jugados, ¿eh? Y así todo le digo, ¿eh? Todavía cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha me pongo nervioso. Parece mentira. Es que son partidos muy parejos, somos equipos que nos conocemos mucho. Pero aquel día tuvimos suerte. Por lo menos lo de adelante, ¿eh? De la mitad de la cancha para adelante la rompimos. Lo hacíamos detrás. Tachola, me acuerdo que se llamaba el que tenía la manija. Me acuerdo porque le gritaban permanentemente y porque durante 4 años, vuelta a vuelta, venía al club y jugaba. ¿Cómo sabía ese tipo? Lo arruinó la bebida. Cuando llegaba en pedo, yo me daba cuenta porque nos hacía hacer molinete y cada cagada que ni te cuento. Un día me hizo hacer un molinete y yo casé un chute que la pelota saltó de metegol e hizo sonar un vaso. Me quería hacer pagar a mí el desgraciado. Pero cuando estaba sobrio, era un león. Y ese día la gasté. En la defensa no andábamos tan bien porque el que manejaba lo de atrás era un salame. Un paspá. Pero con lo de adelante bastaba. No hay mejor defensa que un buen ataque, mi amigo. Eso lo sabe cualquiera. Por favor. Ahora se meten todo abajo. Están locos, ¿eh? 3 pepas hice ese día. Y las otras 3 se las servía 9, el morochón. Porque es morochón. Ahora se despintó López, pero es morochón. Y no tenía bigote. Lo que pasa es que algún mocoso se lo pintó con virome para que se pareciera a Luca. Un gol, me acuerdo. La bola rebotó en el córner y se me vino. Íbamos perdiendo 1-0 porque, ojo, habíamos arrancado perdiendo. Y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi la astillo, ¿eh? La empecé a pisar, me la traje despacito para el medio. El 9 se fue para la izquierda y el 11 también, para abrirme el hueco. Yo la amasé y un par de veces amagué el puntazo, pero el fulbá me tapaba el tiro y no veía ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patear, ¿eh? Y cuando veo la luz, sacudo. A mí me venga con boludez. pero el rubio que me marcaba me tapaba bien. Entonces yo agarro y la engancho de nuevo para afuera, para mi lado, para meter un derechazo cruzado, en el segundo palo, la ratonera. Si habré hecho gol, así. Y cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de revés nomás, cortita, se la toco para el medio. Y el 9, sin pararla, che, le puso semejante quema que abusó la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! Lo que fue es. Lo que fue es. Yo lo había escuchado, negro. Lo había escuchado. Cuando yo me abrí a la derecha, vi que la defensa se venía conmigo. Y lo escuché a negro que me grita, ¡ah! Y se la toqué. Lo mató. Lo mató, ¿eh? La hacemos siempre a esa. Diga que ya nos conocen. ¿Qué partido fue ese? Y para esta noche tenemos uno lindo. Si es que vienen los muchachos, porque los escuché decir que iban a la maquinita. Siempre hablan de la maquinita. Vaya a saber uno que eso. Acá una vez al club trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros, unas cosas como plic, plic, plum, una sacudida, unas luces. Pero después no sentí más. Dicen que se jodía algo dentro de la máquina, algún fusible. Y nunca hay guita para comprarlo. Son máquinas delicadas, de esas que hacen los yanquis. Por eso los muchachos siempre vuelven, porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad, Que me vienen con esas cosas. Son modas que se ponen de moda y después pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol, la única verdad. Por favor. Roberto Fontana Rosa, de su libro El mundo ha vivido equivocado. Memorias de un derecho. Continuamos en lo que es la ciencia, hablando del movimiento. Algo que no comentamos al principio fue que, además de la idea de movimiento desde el punto de vista de lo que planteaba Mariano al principio, de lo que íbamos a hablar, lo que dijimos que íbamos a hablar con Omar Fojón seguramente en un ratitito, también está la idea de movimiento desde el arte y también desde la política, porque la política permanentemente apela a movimientos políticos. Y entonces también dentro del programa de hoy vamos a estar hablando de los distintos usos tal vez de la palabra movimiento, inclusive en el cine, ¿no? Que el cine, ya sabemos, el sentido del cine es justamente la ilusión de movimiento. Son toda una serie de fotogramas, esto ya lo he explicado infinidad de veces Leandro Arteaga, son una serie de imágenes fijas que, producto del de la velocidad con que van pasando una detrás de otra, se genera una ilusión de movimiento. De hecho, hay una película de Héctor Molina, docente de la carrera de comunicación social de la universidad, que se llama Ilusión de Movimiento, y con él vamos a estar hablando también sobre el final del programa. Pero bueno, hablábamos del movimiento desde la física. Para poder entender, uno imagina que la física sin movimiento no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, para entender ¿qué es el movimiento desde una dimensión física? Es que, como decíamos recién, íbamos a estar hablando con Omar Fojón, que es director de la carrera de física y además es docente de mecánica cuántica. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo se puede pensar introductoriamente, ¿no?, el movimiento desde la física? Después seguramente entraremos en otro tipo de preguntas más en concreto, pero esto a nivel general, ¿cómo definirías vos inicialmente movimiento? Bueno, en general, para hablar de movimiento, lo que hace un físico primero es definir algo así como un punto de referencia, un sistema de referencia, y ver cómo van variando, digamos, las posiciones a través del tiempo del el objeto que se está estudiando, que está en movimiento, y el movimiento sería eso un poco, ¿no?, la descripción de la variación de las posiciones en función del tiempo. Con respecto a un sistema de referencia, y ahí la física se introduce algo que es, bueno, que observadores distintos, digamos, pueden describir los movimientos de distinta manera. Bien, y por ejemplo, que esto alguna vez lo hemos charlado con vos en este programa, el movimiento de los planetas, por ejemplo, decíamos al principio que movimiento necesariamente es vida. Si un planeta no se moviera, si la Tierra no girara, estaría siempre un una esfera, media esfera frente al sol, y la otra media esfera que no recibiría el sol prácticamente moriría porque no tendría posibilidad de vida. Entonces uno supone, como uno no se mueve, que la Tierra está quieta, pero no, ya lo ha dicho Galileo en su momento, aunque sí, después se tuvo que retractar un poquito porque lo amenazaron con prenderle fuego y dijo, está bien, qué sé yo, pero igual se mueve. Aún así, algunos sí le prendieron fuego antes que a él. Claro, dijo, mira, le mostraron el asado que habían armado antes, dijo, por las dudas está bien, me retracto, pero después insistió con Epur se mueve. Digo, ¿por qué se mueve la Tierra? A ver si esta me la podés contestar. ¿Por qué se mueve la Tierra? Bueno, esa es una gran pregunta, porque quizás está vinculado con lo que dije antes, que también usaba, en tu relato aparecía el tema este, que a veces las cosas parecen quietas y se están moviendo, porque el tema es que el movimiento es relativo, es lo que decía, cuando la física dice, vamos a utilizar un sistema de referencia, y cada observador utiliza un sistema de referencia propio, digámoslo así, y la descripción del movimiento en cada sistema puede parecer distinta. Lo importante es que la física logra una comunicación entre esos observadores, le da un elemento a un canal de comunicación para que hagan la transformación de sistemas, digámoslo así, y se puedan poner de acuerdo. Es decir, yo veo que la Tierra está quieta, pero el señor que está en la nave espacial a lo mejor la ve girando sobre sí misma. Entonces, eso es porque el movimiento es relativo, y como bien decías, Galileo fue uno de los primeros en ocuparse de este tema desde el punto de vista de lo que consideramos la física moderna. Porque el movimiento quizás empezó a estudiar hace tiempo, en la época, y por lo menos tenemos datos, en la época de los griegos, ¿no? Una de las primeras cosas que uno observa es el movimiento de los planetas en el cielo, el de los cuerpos en la Tierra, que caen hacia la Tierra. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Y para los griegos, el movimiento así supremo y sagrado, que lo establece un poco en sus teorías de Platón, en su cosmovisión, es el movimiento circular. Entonces, para los griegos, la Tierra se mueve, como todos los objetos celestes, porque está en ese plano, ¿no?, de los movimientos circulares que tenían que ver con los cuerpos celestes. Una persona que está parada en la Tierra, parecería que lo que se mueve es el Sol y la Tierra está quieta. Entonces ahí empieza toda esa concepción de un universo, geocéntrico. Claro. Lo que se mueven son los planetas. Y para explicar eso, se empiezan a introducir en la antigüedad griega, el concepto de las que eran las esferas cristalinas o materiales que estaban concéntricas con la Tierra era el centro de ese universo y aparecían como unas esferas materiales, son las que se movían, por ejemplo, las estrellas fijas, porque si uno miraba el firmamento en la noche, la luna se movía, pero las estrellas parecían estar siempre en el mismo lugar. Y luego había otras esferas que para describir el movimiento justamente de la luna y del sol. Pero con eso no alcanzaba, porque aparecían esos movimientos erráticos que también observaban los griegos, y errantes en griego quiere decir planeta, se dice planetas, parecido. Se aparecieron otras 5 esferas más para los planetas conocidos. Y se movían simplemente por eso, porque estaban en ese marco de esa cosmovisión. El sistema este, Aristóteles sigue trabajándolo luego, y luego aparece la culminación, un poco la astronomía griega, con Ptolomeo, un sabio alejandrino, y que lleva al extremo esta construcción de esferas, porque había cosas que no alcanzaba, por más poner tantas esferas, para explicar que los planetas eran tan erráticos, tan errantes, que hacían un movimiento retrógrado. Se dice que uno los va mirando en el firmamento a la noche, en el cielo, y de golpe parece que retroceden en su avance. Y dan como una vueltita, hacen un rulito y después siguen avanzando. Para explicar eso metió otros círculos, que eran los únicos movimientos permitidos por Platón, la filosofía griega, y se denominaban los epiciclos, y así. La cuestión es que se llega a 1500 con un lío de epiciclos y esferas y no sé cuánto, y con muchas contradicciones. Porque según Platón y los griegos, el cielo era eterno, inmutable, y hacia 1500 se empieza a observar, y uno de los que observa es Tycho Brahe, un astrónomo muy importante en la época, danés, que ve que aparece, como él, tantos otros, una estrella en el firmamento, o sea, lo conocemos hoy como una nova, una explosión de una estrella que estalla, se ve mucha intensidad y luego desaparece. O, por ejemplo, ve que los cometas pueden medir la posición del movimiento de cometas, con lo cual establece que atraviesan, digamos, no era un fenómeno atmosférico, algo generado como las nubes, que pensaba Aristóteles probablemente, sino un movimiento de un cuerpo en el espacio, entre las órbitas de Marte y de Júpiter, por ejemplo. Entonces dice que no es posible que existan las esferas de estos materiales, que porque si no el cometa no podría atravesarlas. Y eso era lo que movía a los planetas, a los objetos celestes, eran las esferas. Las esferas rotaban, iban arrastrando consigo a los planetas. Pero a partir de esa época empieza a romperse, a caerse un poco esta teoría, y empieza a surgir una elucubración mucho más radical, digamos, sobre si la Tierra era el centro del universo o no. Y aparece la teoría copernicana, digamos, que coloca al Sol en el centro, para resumirlo, y son los objetos celestes los que se mueven en torno a él. Hoy ya sabemos que cualquiera de estas dos visiones o cualquier intermedia es aceptable porque el movimiento es relativo y yo puedo describirlo desde cualquier punto que se me ocurra. ¿Sí? Claro. Pongo el sistema de referencia en la Tierra o en el Sol y da igual. Claro. Entonces, ahí aparece entonces la gran pregunta que Galileo tiene mucho que ver, y es el concepto un poco de gravitación. O sea, a partir de allí se empieza a decir, bueno, los planetas no se mueven porque los arrastran las esferas estas, sino porque hay algo que actúa directamente sobre el planeta, que hace que se mueva. Y eso es lo que hoy día, más o menos, lo aprende cualquier estudiante de la carrera de física, que se hace acá en Rosario, por ejemplo, en primer año de la carrera, y lo aprenden un poco en las escuelas secundarias, son el concepto de fuerza. Aparece una fuerza sobre el cuerpo que hace que se mueva, digamos. Y allí, bueno, uno empezaría a hablar un poco más de no solo la descripción del movimiento, como decía recién, desde un sistema de referencia, sino las causas del movimiento, y eso hoy día está aceptado, digamos, hace más de 500 años, que las causas, por lo menos para los movimientos clásicos, son las fuerzas, y se describe esto con las leyes de Newton. Newton es el físico, uno de los físicos más revolucionarios e importantes de la historia de la física y del pensamiento humano, y se da cuenta de este tipo de cosas y introduce el concepto de fuerza para explicar el movimiento, la causa del movimiento de los cuerpos. Y en particular arma lo que se conoce como su teoría de la gravitación universal. Es decir, la Tierra, cualquiera de los dos objetos en realidad en el universo, se atraen con fuerzas, Sí. que son inversamente son proporcionales al producto de sus masas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. Uh-huh. Y eso, con ese supuesto, Newton puede explicar el movimiento de todos los planetas, estrellas, etcétera, que había infinidad de mediciones hechas desde la antigüedad. O sea, lo que hace que la Tierra se mueva alrededor del Sol, por ejemplo, yo me paro en el Sol, pongo mi sistema de referencia en el Sol, es la fuerza de gravedad que atrae a la Tierra hacia el Sol, y por condiciones particulares del movimiento lo hace en unas órbitas que no son los círculos que querían los griegos, pero que se parecen mucho, que son unas elipses, digámoslo así. La idea de una fuerza externa hace referencia a que siempre en realidad el origen del movimiento es culpa de otro. O sea, siempre hay otra fuerza que genera el movimiento de un objeto, de una persona. ¿Se puede decir esto? O sea, no es el objeto solo que se mueve, sino siempre por la fuerza o por la culpa de otro. Sí, el agente se culpa porque, claro, los objetos no tienen... Culpa como causa, digo, culpa como causa. Claro, como causa sí, pero sí, lo que ocurre es que eso sería la descripción de la física clásica. Y pero si vamos a llevar las cosas al extremo, digamos, en realidad, cuando uno habla, por ejemplo, en términos muy generales, porque tampoco es simple explicarlo para mí esto, en la relatividad general, cuando uno llega al extremo de la descripción del movimiento de los planetas, en realidad la gravedad pasa a ser como una especie de deformación del espacio-tiempo, es como si en una superficie de plana, así como en un colchón de goma espuma, uno coloca un cuerpo muy livianito, el colchón no se deforma, pero si coloco un gran objeto, el colchón se hunde. Entonces, bueno, si en el colchón donde no hay nada, yo tiro una bolita, va a seguir andando en línea recta, más o menos. Pero si yo ahora le coloco en las cercanías de esa línea recta un gran objeto que deforma el colchón, entonces la bolita ahora empieza a desviarse hasta que termina en esa depresión que se provocó en el colchón. Quiero decir, ahí la descripción que hace la relatividad general no es a través de fuerza, digamos, sino que se deforma ese espacio-tiempo, y esa es la causa que genera la atracción de la gravedad de Newton, digámoslo así. O sea, siempre hay, por supuesto, un agente externo, digamos. De hecho, uno cuando estudia el problema en el nivel más elemental, o sea, digo, en física 1, que les enseñamos a los alumnos en Rosario, hablamos de, para tener un problema, primero hay que uno construye modelos en física. Entonces, bueno, selecciona las variables relevantes al problema, porque no puedo poner todas, son todos sistemas complejos en realidad. Entonces, lo que hacemos es definir los límites del sistema, y luego el resto del universo es el medio ambiente, y vemos las interacciones que se dan entre el sistema y el medio ambiente. Siempre hay interacciones, un poco la definición más actual de la física que se les puede ofrecer a un alumno que recién va a estudiar la carrera, es decirle, bueno, ¿qué es la física? Bueno, es el estudio de las interacciones que existen en la naturaleza. Y esas son justamente la interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, las nucleares y las fuerzas débiles, digamos. Es un poco eso, ¿no? Siempre hay un sistema que está puesto en interacción con otra cosa, el que pues, el resto del universo, más recortado, el medio ambiente, digamos así. Estamos hablando con Omar Fojón, que es el director de la carrera de física de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros aquí en el estudio, te comento, Omar, estamos junto a Mariano Bala, que él generalmente le hace un aporte desde una dimensión filosófica a cada uno de los temas que tocamos en el programa, y quería hacerte alguna consulta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. En realidad estaba escuchando con mucha atención lo que vos estabas planteando respecto a esta modificación, podríamos decir, de paradigmas, ¿no? Digamos, cómo pasamos de un paradigma de un universo cerrado a un paradigma del universo infinito, de Ptolomeo a Galileo, por decirlo rápidamente, ¿no? Y pensaba también que dentro de la filosofía, nosotros habíamos hablado en una primera instancia que este el problema del movimiento fue un problema muy importante en la filosofía, pero digamos, podríamos decir que ya es un tema clausurado como problema filosófico, ¿no? Y además de las diferencias que vos habías marcado entre lo griego y lo moderno, digamos, hay otro punto que simplemente yo aportaría, y es la idea nueva de la física clásica de que el movimiento es exterior al objeto, es decir, la trayectoria o la velocidad no tiene relación con la naturaleza del objeto en movimiento, sino que, el movimiento no cambia el objeto, sino solo la posición del objeto en un espacio homogéneo. Y eso también era muy diferente al planteo, por ejemplo, de Aristóteles, en donde el movimiento cambiaba la naturaleza del objeto, ¿no? Cuando él introduce esas famosas categorías de la potencia y el acto para explicar el movimiento, de algún modo lo que hacía era transformar la naturaleza del objeto. Ajá, sí, exactamente. Eso no, la física clásica no es así, digamos, la de Newton, justamente. Claro. Son agentes externos. Y la naturaleza del objeto, bueno, para la física clásica queda en principio inalterada, es decir, cosa que no ocurre, digamos, en la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, del siglo XX. Uh-huh. O sea, allí, cuando el objeto, digamos, para describir el movimiento tengo que medir la posición, por ejemplo, y la velocidad del objeto, la partícula, ¿no es cierto?, un punto material que se mueve. Y en la física clásica medir es una operación, digamos, que en principio se puede imaginar diciendo, bueno, influye muy poco en el sistema que estoy estudiando, porque si no tendría sentido. Y bueno, voy a medir, por ejemplo, un ejemplo clásico. Si quiero tomarme la temperatura, utiliza un termómetro, porque lo que ocurre ahí parte de se llega a un equilibrio térmico, es decir, el termómetro está más frío que mi cuerpo y cuando lo pongo en contacto se eleva la temperatura del termómetro hasta igual a la de mi cuerpo, pero mi cuerpo sigue más o menos con la misma temperatura. No sería lo mismo agarrar y con un termómetro del tamaño que conocemos, me coloco un termómetro que mida 2 metros, porque entonces ahí la temperatura de mi cuerpo va a bajar mucho, voy a perturbar mucho el sistema que quiero medir, y ya dejó de ser lo que era antes de la medición. Ahora bien, cuando uno trabaja con objetos macroscópicos de la vida cotidiana, cuando uno mide el movimiento de autos, de colectivos o el movimiento de los planetas, los perturba poco, pero cuando uno quiere medir el movimiento de un electrón, por ejemplo, que se está moviendo, de un átomo, ¿sí? Que eso es una cosa que a partir del siglo XX se transforma en algo más corriente, no era corriente en la época de Newton. Cuando uno mide eso, interfiere de tal forma con el sistema que las propiedades cambian. Es decir, medir perturba el sistema de una forma radical cuando uno quiere medir un electrón o un átomo. Entonces ahí la cosa empieza a tomar otro color, hay otro paradigma, es decir, que hay una interacción con el observador modificando el sistema. ¿Sí? Ahí hay otra vuelta de tuerca, digamos, con respecto a ese punto, digamos. En la actualidad se debate muchísimo ese tema por una cuestión de que, claro, ¿qué es lo que mido? Y cuando lo mido, lo perturbo y lo cambio. Bien, es fascinante, y el modo también en que lo has ido explicando. Yo lo que sí supongo es que te vamos a volver a molestar en otra ocasión. De hecho, en un par de semanas uno de los temas centrales va a ser límites, y bueno, y me parece que el límite de un movimiento, o inclusive el límite del universo, me parece que puede ser un buen desafío para plantearte, así que te dejo ya hecha la invitación para un par de semanas y nos volvemos a comunicar. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Muy bien, hablábamos con Omar Fojón, es el director de la licenciatura de física aquí en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, y además es docente de mecánica cuántica. Hay ciencia garrapiña de maní con chocolatí. Hay ciencia garrapiña de maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, pasen entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Hablar del movimiento en el cine es casi redundante. Está claro que el cine tiene que ver con el arte fotográfico, pero no es estrictamente fotografía, sino imágenes en movimiento. Es una definición cuasi banal, tan trillada que de hecho se vuelve como tonta señalarla. Pero convengamos que el cine tiene que ver con esto, con imágenes que se mueven. Con este acto mágico podríamos pensar que, sin embargo, tiene raíces científicas. Porque si lo pensamos fríamente, el mecanismo cinematográfico es lo que la propia palabra nos está diciendo, ¿no? Una manera de simular el movimiento de imágenes que de suyo propio no pueden adquirir esta característica. Es decir, el cine permite el movimiento de ilusiones fantasmáticas, podríamos precisar también. En este sentido, recordar, por ejemplo, este famosísimo texto de Máximo Gorki, Anoche estuve en el reino de las sombras, en donde Gorki relata su experiencia primera en un cinematógrafo. Y es un testimonio de primera mano, porque Gorki lo que hace es contarnos cuál fue su impresión repentina en esta experiencia absolutamente inédita que significaba para aquellos espectadores vírgenes de movimiento la misma proyección. Y lo que Gorki señalaba era que se quedaba como pasmado, digamos así, con estos personajes que se iban de cuadro, y él se preguntaba, ¿dónde van estos personajes? Y esta es una posibilidad que permite el cine, y de una manera absolutamente novedosa. Por un lado tenemos esta característica, la que veníamos señalando, la de las imágenes que se mueven dentro del cuadro. Pero por otro lado, precisar también que el cine se caracteriza, y esto lo vamos a tomar del filósofo Gilles Deleuze, a través de la imagen-movimiento. De hecho, hay dos libros muy famosos de Deleuze. Uno es justamente La imagen-movimiento y el otro La imagen-tiempo. Dice Deleuze que el plano cinematográfico relaciona el movimiento con un todo que cambia, que es el corte móvil de una duración. Claro, en este sentido, precisar que la cámara móvil tiene una equivalencia general, y seguimos también con Deleuze, con los medios de locomoción de la época, que son medios de los cuales justamente la cámara se sirve, tales como el avión, el auto, la bicicleta, el barco o la misma marcha a pie del operador de la cámara. Es decir, la cámara se incorpora en cualquiera de estos móviles y permite algo absolutamente nuevo a través de la filmación y a través justamente del movimiento respecto de la propia filmación. En este sentido, podríamos recordar una de las primeras películas de los hermanos Lumière, en donde intuitivamente, en el último vagón de tren, los Lumière calzan la cámara y registran lo que ocurre mientras el tren se desplaza. Por otro lado, también esta otra muy famosa película que ya permite un principio de montaje cinematográfico, que es Asalto y robo al tren, de Edwin Porter, película de 1903, en donde Porter incorpora un falso movimiento a través de las ventanillas de uno de los despachos de la estación ferroviaria. Vemos cómo pasa un tren, y en verdad ese tren que pasa no es más que el resultado de un hoy denominado back projecting, es decir, una filmación que por detrás del mismo decorado se está produciendo para así generar la ilusión de dos instancias que ocurren simultáneamente. Ni qué decir lo que suponen, y ya mucho más avanzado el tiempo, las denominadas road movies. En este sentido, pensar en la obra del director de cine alemán Wim Wenders, en donde la cámara se incorpora a los distintos mecanismos de locomoción para viajar junto con los personajes. Ahora bien, Deleuze toma su análisis de la imagen movimiento a partir de justamente el recorrido filosófico que sobre el movimiento lleva adelante Bergson. Lo que señala Bergson es que la imagen en movimiento en realidad no es sino un movimiento de movimiento, es decir, una mirada que nos permita extraer una suerte de mancha colorida del vehículo del movimiento. Pero convengamos que esta mirada, a través de la posibilidad cinematográfica, y esto es lo que agrega Deleuze, se liberará. Es decir, lo que no puede el ojo humano, lo puede, sin embargo, la imagen movimiento del cinematógrafo. A partir de esto aparecen las vanguardias también. El cine realizado por el ruso Dziga Vertov, que propone justamente que la cámara de cine puede mirar como no puede el ojo humano. La lente cinematográfica puede obtener una manera del mirar que es imposible para nosotros. El movimiento es intrínseco entonces al cine. Ahora bien, también el cine se nutre de movimientos de cámara, y esto tiene que ver ya con el propio lenguaje cinematográfico. Nos podemos encontrar con la denominada panorámica, que es aquel movimiento que significa la rotación de la cámara sobre su propio eje. Nos podemos encontrar con el denominado traveling, en donde la cámara justamente se desplaza, se libera del lugar en el cual está afincada por el trípode y encuentra otras maneras del desplazamiento. Y también, cómo no, hasta el zoom, que si bien no es un movimiento propiamente dicho, significa antes bien un desplazamiento óptico. Y por qué no también jugar con la situación misma de los movimientos cinematográficos, es decir, aquellas situaciones a partir de las cuales el cine se identificó con vanguardias, se identificó con manifiestos, que lo nuclearon desde un programa de acción, que encontraron en el lenguaje cinematográfico maneras de poder plasmar rupturas y búsquedas. Lo que es la ciencia. Hola. Hola, se habló con el señor Fernández. Hola. Hola. Hola, sí, estaría. Hola. Hola. Hola, habla con el señor Fernández. Hola. Lo que es la ciencia. Puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Diego Añaños, investigador y docente en las cátedras de Fundamentos Teóricos de la Investigación Social y Economía 2 de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Por ahí se puede pensar en más que nada en la cuestión del movimiento de los capitales o en lo que tiene que ver con la globalización. Fundamentalmente la globalización es eso, el movimiento indiscriminado y libre de los capitales. Es la característica central y distintiva de este proceso de globalización, digamos, de los últimos años. El mundo siempre ha estado, desde hace mucho tiempo, ha estado globalizado en un montón de aspectos, en el aspecto comercial y demás. Pero lo que caracteriza esta última fase de la globalización es la gran movilidad que adquirieron los capitales. Esto tiene que ver fundamentalmente con la aparición de un conjunto de propuestas teóricas que afirmaban que si uno permitía que los capitales se movieran libremente alrededor del mundo, esto iba a permitir que la asignación de recursos fuera la más eficiente. Digamos que los capitales se iban a ir naturalmente hacia aquellas colocaciones más rentables, y que esto iba a redundar en un beneficio colectivo. La idea que aparece fundamentalmente es esta, la libre movilidad de capitales. Lo que sucede, cualquier actividad humana que uno deje librada, esto termina transformándose en un caos, digo, porque esto sirve también para el tráfico, digamos. Uno tiene, la Constitución dice que uno tiene libertad para circular por el país, pero no dice que uno puede circular a 200 kilómetros por hora arriba de un tanque de guerra en contramano. La circulación tiene algunos límites y algunas reglas, límites de velocidad, de orden en el tráfico, de señalizaciones, etcétera. Cuando los capitales circulan libremente, es verdad que permite que el ahorro sobrante en algunos países permita revitalizar procesos de inversión y financiar el consumo en otros países, ¿no? Esto está claro. Hay ciertos países que tienen una capacidad de ahorro mayor o que ahorran más de lo que invierten, y si los capitales circulan libremente, esto permite que se orienten o se dirijan hacia otras economías que donde o en las cuales el nivel de ahorro de inversiones tiene algún otro diferencial. O sea, que el nivel de ahorro es más bajo que el de inversión o el de consumo. Entonces permite financiar consumo e inversión en otras economías. El tema es que cuando yo estos capitales no los controlo, los capitales pueden utilizarse para cualquier cosa. Y el capital en este sentido es como el hierro caliente, ¿no? Donde se posa, hace ampolla. Entonces produce estos efectos burbuja que nosotros conocemos en el mercado en el que se pose. Si se pose en el mercado del petróleo, va a producir un crecimiento por fuera de las reglas del mercado del precio del petróleo, lo vimos hace un tiempo. Luego esto se traslada a otros sectores, pero tuvimos una crisis antes de esta elevación del precio del petróleo. A comienzos de los 2000 tuvimos otra crisis, que fue la de las dot-com, que eran las empresas .com, digamos, que hacia la cual circularon o se movieron un conjunto inmenso de capitales y produjo una burbuja especulativa que terminó causando consecuencias nefastas, ¿no?, a nivel financiero. Entonces, cuando el movimiento no está regulado, cuando el movimiento no tiene un orden, vos podés financiar la construcción de un puente, de una avenida o la creación de una empresa. Pero también podés financiar que un grupo de personas te estrellen dos aviones contra las torres del World Trade Center. Porque el libre movimiento de capitales permite que vos lo dirijas hacia cualquier lado, y cuando no hay control, incluso se puede utilizar para financiar un atentado. Lo que es la ciencia. Ya hablamos del movimiento de lo inanimado a través de Roberto Fontana Rosa. Hablamos también del movimiento de los planetas con Omar Fojón. Hablaba recién del movimiento de capitales Diego Añaños. Por supuesto, la ilusión de movimiento que nos propone el cine con Leandro Arteaga. Pero ¿cómo se mueven las personas? Está bien, nos movemos a pie, pero si queremos llegar de un lugar a otro y los pies no nos alcanzan, ¿qué ha inventado el hombre para moverse más rápido? Un recorrido respecto de ese tema nos lo hace María Eugenia Peretti y Ernesto Rega en este editado. El hombre ha estado siempre en eterno movimiento, de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, de país en país. Sus búsquedas lo han motivado a recorrer el amplio mundo. Pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Con qué medios se ha trasladado a lo largo de su historia? Y sí, como bien es sabido, en un comienzo el hombre no tuvo más medios que él mismo. Caminar era la única forma que tenían de moverse nuestros más lejanos ancestros. Y también, algunos pueblos recurrían a animales domesticados para trasladarse. Pero un importante invento modificaría la vida de los hombres rotundamente, la rueda, y con ella el surgimiento de los primeros medios de transporte. Ya con la rueda en escena sería solo cuestión de tiempo. La revolución industrial y el descubrimiento de la máquina a vapor dieron lugar a la aparición en el siglo XIX del tan esperado ferrocarril. En un comienzo solo como transporte de carga, para luego albergar en sus vagones también a pasajeros. Pero la curiosidad humana llegó aún más lejos. A finales del siglo XIX, el alemán Carl Benz construyó su primer modelo de auto. Se trataba de los primeros vehículos a gasolina tales como los conocemos hoy en día, pero el paso a la producción masiva lo dio sin duda Henry Ford con su famosa cadena de montaje, que permitió la fabricación de miles de automóviles a muy bajo costo. Años más tarde, Benz puso en circulación el primer autobús que recorría una distancia de 15 kilómetros y podía trasladar tan solo a 8 pasajeros. Y la mente humana viajó mucho más, pero esta vez lo hizo por el aire. En 1903, los hermanos estadounidenses Wilbur y Orville Wright realizaron el primer vuelo piloteado de una aeronave propulsada por un motor. De ahí en adelante, el desarrollo de la aviación creció a pasos agigantados, especialmente después de las dos guerras mundiales. sociales. Pero las formas de traslado son y han sido inmensas. Las balsas, los barcos, las bicicletas, los tranvías, los subterráneos y las motocicletas son algunas de ellas. Todas muestras de la interminable curiosidad humana que, motivada por diferentes necesidades, ha inventado las más diversas formas de movimiento. Incuestionable prueba de la inquietud propia de nuestra condición humana. Pensamos en también la idea, decíamos al principio, de movimientos políticos. De qué se habla cuando hablamos de movimientos políticos? En un ratitito vamos a estar hablando con Gastón Muti, que es el director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y además es profesor de Teoría Política y Teoría Jurídica, y lo vamos a presentar con este breve editado. Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues, ¡nos vemos! El movimiento obrero argentino había sufrido grandes cambios en la década del 30, producto de las migraciones internas que cambiaron su composición. Esta noche vamos a hablar de la historia del movimiento anarquista en Argentina, aquel movimiento que tuvo mucho que ver con lo sindical, con los trabajadores. Entonces, las nuevas formas de ejecución que nacen con la nueva generación y las nuevas circunstancias son las que hay que poner en marcha a través de esa, de ese remozamiento permanente del movimiento para que el movimiento no envejezca. Además de conducir el partido, el movimiento nacional y popular que es el peronismo, ser nuestro presidente. Los trabajadores recién llegados trajeron su inexperiencia política y sindical. Una organización revolucionaria que permita al movimiento a través de organismos. Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras. Sus estandartes con los nombres de sus gremios. Este jueves se estrena Al sur de la frontera, que es el último trabajo del cineasta Oliver Stone, y que por supuesto que hace una especie de raconto del resurgimiento de los movimientos políticos en Latinoamérica. Es un movimiento para adentro que quiere salir afuera, pero que primero va a estar adentro, adentro de nosotros mismos. En segundo lugar, es un movimiento no materialista, sino espiritualista, más allá de todas las religiones y más allá de todas las creencias y de las no creencias. Creo que el gobierno le teme a la autonomía de los movimientos sociales y de, sobre todo, el movimiento sindical. Aquí nadie se queda inmóvil. Mi pueblo es movimiento. Mi patria es un camino. Somos esos anarquistas, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Y la pregunta inicial para Gastón Muti, que ya está enganchado para hablar con nosotros telefónicamente, es amplia, bien amplia. ¿Qué sería un movimiento político o cómo se podría definir movimiento político desde justamente la ciencia política? ¿Qué tal, Gastón? Buen día. Muy buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Bueno, la pregunta, arrancamos bien desde lo general y después iremos particularizando algunas cuestiones. ¿Cómo se puede conceptualizar movimiento político? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un movimiento político? O un movimiento social, tal vez, qué sé yo. Lo que pasa es que justamente de la propia cortina que ustedes colocaron al inicio de esta conversación, había distintas formas de entender la palabra movimiento. Ajá. Porque se hablaba de movimiento social, se hablaba de movimiento político, se hablaba de movimiento sindical, se hablaba de la idea de movimiento en el sentido de cambio. Movimiento como algo diferenciado de partido político. Y una de las grandes dificultades de la palabra movimiento es, en primer lugar, que trata de dar cuenta del cambio político y cambio social que se produce siempre entre todos nosotros. Eso es algo que es imposible de frenar, es imposible de no conceptualizar. Y los dos grandes temas de la ciencia política, como de muchas de las ciencias sociales, siguen siendo temas que son bastante correlacionados hasta con la propia física, que es el problema del espacio y el problema del tiempo. Y cuando uno está discutiendo el problema del tiempo, está discutiendo también el tema de cómo se mueven las cosas, cómo se mueven los sindicatos, etcétera. Entonces hay una primera cuestión que es, las ciencias sociales dan cuenta del movimiento a través del problema del cambio social. Eso es un punto que, del cual tenemos que partir. Lo que pasa es que con posterioridad se ha ido modificando en distintas coyunturas la utilización de este concepto. Por un lado, movimiento anarquista. Movimiento implicaba para ese tipo de pensamiento, y si lo vamos viendo en las distintas expresiones, social, político, etcétera, casi siempre el concepto de movimiento viene correlacionado con algo que no está totalmente institucionalizado. ¿Por qué? Porque siempre dentro del Partido Justicialista, la idea de movimiento justicialista era tratar de criticar al Partido Tradicional Liberal. O dentro del movimiento social era dar cuenta de formas de generación de identidad, pero que no tenían una institucionalización altamente agregada como si tienen otras formas de expresión social. Ahí, Gastón, vos lo que haces es plantear la cuestión de movimiento en relación al cambio, pero también en relación a la diferencia. La idea de cambio casi como una manera de resistencia, o sea, hay algo para cambiar. Entonces también una cuestión de diferenciación, ¿no? La idea de movimiento relacionada a la idea de partido. No solamente de cambio, sino de diferencia. El tema es que justamente uno de los problemas es que todo movimiento busca una diferenciación. Para poder tener una identidad del yo, del movimiento, necesito diferenciarme de otros. Y el problema de la diferenciación es típico en cualquier sociedad moderna, en la que nos queríamos diferenciar de los partidos, o nos queríamos diferenciar de algún tipo de sindicato, o nos queríamos diferenciar de algunas otras formas de intermediación social. Y este problema de la diferenciación es bastante interesante, sobre todo cuando en la década de los 80 se empieza a discutir el tema de los movimientos sociales, que sí, trataban de dar cuenta de formas de participación, de formas identitarias que eran parte de la política, pero que no estaban relacionadas con las formas tradicionales de la democracia liberal. Estamos aquí con Mariano Bala, que quería hacerte una consulta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, te quería hacer una consulta en relación a esto que acabas de decir, cuando diferencias movimiento de partido, ¿no es cierto? Que es una diferenciación muy fuerte, y dijiste que respecto al movimiento hay una búsqueda de diferenciación. Sin embargo, desde el punto de vista, si vos querés, hasta etimológico, pareciera que la idea de partido tiene más que ver con una búsqueda de diferenciación, en la medida en que partido implica partes, ¿no? Y muchas veces, cuando se hacía la diferencia entre partido y movimiento, una de las cuestiones que se le achacaba al movimiento en términos de idea era esta noción que está implícita en la idea del movimiento, de que el movimiento es como que representa la totalidad, ¿no? Como que mientras el partido tiene que ver con partes de una sociedad, el movimiento trabaja sobre la idea de una suerte de esencia del ser nacional, etcétera, etcétera. Eso es verdad lo que decís, sobre todo porque la idea de la diferenciación, ¿sabes con qué la planteo? Con la idea de la diferenciación con el partido tradicional de la democracia liberal. Ajá, claro. Entonces, ahí el movimiento decía, yo me quiero diferenciar de estas otras formas de expresión política que tienen que ver con una democracia liberal, y nosotros estamos buscando otra cosa. En ese sentido, cuando era la típica estructura de razonamiento al interior de este gran debate que el propio Partido Justicialista tuvo desde su constitución como tal. Exacto. Ustedes mismos colocaron en alguna de las expresiones previas en la cortina las palabras de Juan Domingo Perón. Entonces, allí esa era la cuestión que yo quería plantearles. Cuando uno pasa a otro concepto, que es el de movimientos sociales, ahí también el problema de la diferenciación estaba bastante claro. Si recordamos cuando se empezó a tematizar el tema de los movimientos sociales en nuestro país, fue como crítica y como búsqueda de separación de lo que había sido la política durante el gobierno militar. Y recuerdo que cuando uno quería estudiar esos temas, siempre la literatura de época era el movimiento de los derechos humanos, el movimiento que también era pensado como el propio rock nacional. Claro. Y se iba planteando esta cuestión de la tensión del movimiento, que por un lado incorporaba masivamente, por otro lado tenía bajos niveles de institucionalización, pero que a pesar de todo generaba una identidad entre sus las personas que adherían a él. No sé si pude explicar lo que me preguntabas. Claro, ahí estoy pensando que un movimiento lo que tiene es una, en todo caso, multiplicidad de identidades. Si se quiere, una transversalidad. Bueno, ahora la palabra transversalidad tiene otro sentido, o lo ha tenido recientemente. Digo, pero eso que planteaba Mariano, ¿hay una pretensión, si se quiere, totalizante de la idea de movimiento? Porque cuando uno suma también identidades de distinto tipo, es como que pretende dar cuenta, como decía Mariano, de ese todo. Eso... Bueno, de la totalidad de un agrupamiento particular. Cuando uno dice movimiento sindical, está poniendo ahí adentro los sectores que ahora en este momento se están peleando de la CTA junto con la CGT. Ajá. Y ahí hay diferencias y fuertes. Pero uno dice movimiento sindical. Cuando uno dice movimiento justicialista o peronista, está diciendo todos los que adhieren a un ideario político generado a partir de un liderazgo muy particular que fue el de Juan Domingo Perón. Pero no nos estamos haciendo referencia a las grandes distinciones que se pueden establecer hoy y que la podemos leer en cualquier periódico. Entonces, está esa tensión de que por un lado el movimiento pretende aglutinar a una totalidad, si queremos usar la palabra que creo usaba Mariano, aun cuando sabemos que también no representa a la totalidad de la sociedad. Claro. Gastón, bueno, hablabas del movimiento como cambio, como diferencia, como totalidad y parte. Ahora, hay una idea tal vez más reciente en relación a la idea de movimiento. Estoy pensando en los movimientos sociales, pero más ligado a las ONG, movimientos ecologistas y demás, que puede estar asociada a la cuestión no solamente del cambio y de la diferencia, sino del hacer, la idea de estar en movimiento, del estar haciendo en relación o en diferencia aquello que no se hace. Lo que nosotros visualizamos desde la teoría política, de la ciencia política en las últimas décadas, es una complejización de las formas de intermediación social que han estado surgiendo. Ya hoy no tenemos canales cuales eran los típicos hasta la década del 70, sino que se han incluido una gran cantidad de otras instituciones que también pretenden ese tipo de representación. Lo que no significa que las ONG sean movimientos sociales. ¿Por qué? Porque sabemos que la particularidad de las ONG van desde una ONG que está dedicada a la difusión y la consecución de fondos para el cáncer de mama, hasta una ONG que está por los derechos civiles de determinado tipo de población. Y tenemos una gran diversidad de... Sí, o una fundación. O una fundación. Algunos, y sabemos también perfectamente que muchas veces las fundaciones son la manera en que se expresan estas organizaciones no gubernamentales. El ecologismo tendría un formato mucho más similar a lo que podríamos considerar un movimiento social, que no tiene los niveles de institucionalización, e insisto en este punto, que sí logran fundaciones como conocemos nosotros aquí en la ciudad de Rosario. En un censo que se hizo pocos años atrás desde la Facultad de Ciencia Política, se daba cuenta que solamente en el centro de la ciudad de Rosario había más de 2.000 asociaciones civiles. Lo cual nos da una pauta de un nivel de asociativismo bastante profundo, lo que no significa que estas asociaciones tengan todos los mismos intereses o las mismas formas de financiamiento. Lo que, reiterando lo que vos me preguntabas, sí es importante pensar que hay nuevas formas de intermediación de intereses, que los partidos políticos también tienen relaciones con estos movimientos sociales muchas veces, y hay otras veces que los partidos políticos no logran incorporar la demanda de ciertos movimientos sociales dentro de sus plataformas o sus grupos de ideas organizativas. Estoy pensando en el movimiento ecologista y podemos pensar en un caso muy particular, caso Bosnia. En ese caso tenemos una movilización social muy profunda que no tiene una forma de ONG, que no tiene una forma de partido político tradicional, pero que claramente generó identidad y una lucha social muy constante durante muchos años. Muy bien, Gastón, ha sido muy claro, te agradecemos estos minutos con lo que es la ciencia y como siempre te volveremos a molestar en otra oportunidad. Por favor, no es molestia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y lo que dudo es que haya sido claro, porque esos temas dan para debatir y mucho. A mí lo que me quedó claro, a mí lo que más claro me quedó es que primero la patria y luego el movimiento. Muy bien. No quedó nada claro. Muchas gracias y buen día. Gracias, Gastón. Bien, hablábamos con Gastón Muti, decíamos, es director de la carrera de Ciencia Política ahí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Es también profesor de teoría política y teoría jurídica en esa carrera. Algo que te quería preguntar, Mariano, volviendo a lo que planteabas al principio, ¿no? Cuando decías que había algunos filósofos, bueno, o algunos, que en la antigüedad loco. Hablaban de que el movimiento no existe. Y contabas que había alguna serie de gráficos o de algunas representaciones que pretendían justamente demostrar que el movimiento no existía. Bueno, claro, sí. En realidad, esto de que el movimiento existe o no existe es un debate que surge a partir de una pregunta que es esencial. El sentido común a nosotros nos indica que el mundo se mueve, que el mundo fluctúa, que el mundo cambia. La pregunta filosófica es, ¿yo puedo confiar solamente en los sentidos para establecer lo que una cosa es? ¿O, si los sentidos me engañan, tengo que depositar entonces mi confianza en la razón? La respuesta de estos filósofos era que solamente en la razón está la certeza, que los sentidos de algún modo no me dicen o no me indican certeramente cuál es la verdad de eso que yo estoy investigando. Entonces, desde esa perspectiva, desde lo que son verdades de la razón, hay un principio lógico que parece muy tonto, pero que es central, que dice lo que es y lo que no es, no es. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que de la nada nada sale y por lo tanto las cosas son lo que son. Desde esa proposición, que parece muy tonta, se pueden, sin embargo, extraer consecuencias muy llamativas. Como por ejemplo, la extrajo un filósofo que se llamaba Zenón, que vivía en una localidad que se llamaba Elea, por eso se llama Zenón de Elea, es un discípulo de Parménides, que de algún modo graficó ciertas paradojas que estaban relacionadas con este principio de lo que es y de lo que no es, no es. Entonces él decía, por ejemplo, yo tengo una flecha. El movimiento supone el paso de un estado a otro. Entonces, si yo lanzo una flecha, en un momento determinado, o la flecha está donde está o está donde no está. Estar donde no está es imposible, por lo tanto está donde está. Y si está donde está, ¿cuál fue el movimiento? Bueno, ahí tenés una paradoja, por ejemplo. Una de las famosas paradojas de Zenón. Preguntáselo al que le quedó la flecha clavada en la pata, en todo caso. Mirá, después, no sé, la tengo acá en el tobillo. Dice después tenía otra muy famosa que se la conoce como la paradoja de la bisección, que dice, cualquier móvil, antes de llegar al final del recorrido, tiene que llegar a la mitad de él. Pero antes tiene que llegar a la mitad de la mitad, y así sucesivamente, porque la continuidad del espacio es divisible hasta el infinito. Y como es imposible recorrer una cantidad de átomos de espacio en un tiempo limitado, el movimiento, por lo tanto, es imposible. Es decir, hay muchas de esas paradojas que se fueron planteando con el objetivo de, sobre todo, forzar la idea de que el sentido común, por más que nos diga claramente o que nos muestre claramente que las cosas cambian, muchas veces las verdades de la razón, que son las que valen para estos filósofos, nos dirían exactamente lo contrario, ¿no? Bien, en realidad acá me apuntan, ponele mertiolate, rojo o incoloro. Bueno, es de una publicidad vieja, si uno tiene un flechazo tiene que curarse de esa manera. A propósito de si el movimiento existe, el movimiento no existe, o mejor dicho, de la idea de quietud, es que vamos a escuchar, decíamos al principio del programa, lo presentábamos, un cuento de Mariana Walsh, ¿no? Que habla de una princesa que debía estar quietita, quietita, quietita, porque ese era el deber de una princesa. Es decir, aquí tenemos también una modalización del discurso del deber. Es un deber

Me metí en tu jardín en forma de mariposa, dijo el príncipe, y la princesa jugó y bailó conmigo. Fue feliz por primera vez en su vida, y ahora nos queremos casar. No lo permitiré, rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Si no lo permites, le declaro la guerra, dijo el príncipe sacando la espada. Servidores, vigilantes, tías, llamó el emperador. Y todos entraron corriendo, pero al ver al príncipe empuñando la espada se pegaron un susto terrible. A todo esto, la princesa Sukimuki espiaba por la ventana. ¡Echen a este príncipe insolente de mi palacio!, ordenó el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Pero el príncipe no se iba a dejar echar así nomás. Peleó valientemente contra todos, y los vigilantes se escaparon por una ventana, y las tías se escondieron aterradas debajo de la alfombra, y los cocineros se treparon a la lámpara. Cuando el príncipe los hubo vencido a todos, preguntó al emperador, ¿me deja casar con su hija, sí o no? Está bien, dijo el emperador con voz de laucha y ojos de lauchita. Cásate, siempre que la princesa no se oponga. El príncipe fue hasta la ventana y le preguntó a la princesa, ¿quieres casarte conmigo, princesa Sukimuki? Sí, pi, contestó la princesa entusiasmada. Y así fue como la princesa dejó de estar quietita y se casó con el príncipe Kinoto Fukazuka. Los dos llegaron al templo en monopatín y luego dieron una fiesta en el jardín. Una fiesta que duró 10 días y un enorme chupetín. Así acaba, como ves, este cuento japonés. María Elena Walsh, historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukazuka. Lo que es la ciencia. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola. Hola. Hola, ¿qué estaría, Abelardo? ¿Qué tal te dice? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿Otra vez qué? Hasta que no encuentre a Abelardo, señora, no voy a dejar de llamar. Oscar Vega, licenciado en Bellas Artes y docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Un montón de distancias, de situaciones que coinciden en un tiempo y un espacio determinado, generan un movimiento. Ahora bien, ese es un movimiento dentro de la historia del arte o de la historia en general. Además de que la historia del arte pueda ser subdividida para su análisis en movimientos determinados dentro, repito, dentro de un espacio y un tiempo particular, creo que el arte también tiene movimiento dentro de sí mismo. Cada obra también tiene su movimiento, ¿no es cierto? Porque de hecho estamos representando imágenes o presentando ideas de manera plástica, siempre trabajando en función y alrededor, oponiéndonos o adhiriendo a la idea de movimiento. Imagínate que la pintura de Miguel Ángel no es una fotografía, sin embargo, estaba representando algo que pasaba prácticamente en ese instante. Entonces, en ese caso, la idea de movimiento estaba involucrada dentro del entorno, dentro del ámbito donde la imagen estaba. Me parece que ese es otro de los conceptos, además del movimiento en sí, que tiene que ver incluso con la vanguardia, sobre todo la idea de movimiento. Me parece que la idea del movimiento dentro de cada obra, para un artista, es algo sumamente importante. Está todo el tiempo o reafirmando la idea de quietud, o peleándole a la idea de movimiento, o afirmando también la idea de movimiento. En el caso de Picasso, digo, uno de los casos más extremos, con el cubismo, lo que hace es incorporar la cuarta dimensión, la idea de tiempo, la idea de que el espectador o que la obra se mueve alrededor del espectador y viceversa, la está incorporando a una obra. Entonces, fíjate cómo, además de la idea de movimiento en sí, como grupo de artistas que tienen un objetivo más o menos en común o una estética en común en un tiempo y en un espacio determinado, cada cuadro, cada artista en cada obra que hace está teniendo permanentemente en cuenta la idea de movimiento. Ya te digo, afirmándolo, transgrediéndolo o adhiriendo a la idea de que la obra por lo menos represente o tenga movimiento. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. sensual. Un movimiento muy sexy. ¡Bueno! Lo que es la ciencia. Bueno, aquí escuchábamos cómo desde lo musical hay varias apelaciones al movimiento. Por uno, la apelación literal, a que uno baile y se mueva, y generalmente apelan a el movimiento de la pelvis para abajo, ¿no? Entonces ahí mueve tu bumbum, mueve el bombón, remite siempre al mismo lugar. No viene al caso que le describa cuál es esa parte del cuerpo, pero ya lo dice Latino Solanas en el programa de Peter Capuzotti y sus videos, a qué apela el movimiento corporal en ese caso, a que levante las manos, levante las botas y que uno se mueva. Mantener el movimiento. Mantener el movimiento. Como decíamos al principio, yo te digo, todo va a estar bien, no te preocupes más, mantén el movimiento. Ahora bien, desde la música también, y sobre todo de la música clásica, ¿no? Uno escucha la de verdad. Vamos a hablar en este caso de la música clásica, digamos. Generalmente se habla el primer movimiento de la sinfonía de Beethoven, digamos, y uno escucha la palabra movimiento, y no sabe bien a qué se refiere. Es por eso que, para que nos explique, ¿qué es específicamente un movimiento en una sinfonía, en una obra clásica? Es que estamos comunicados con Marta Varela. Ella es directora de la carrera de la Escuela de Música y también es profesor titular de la materia Educación Audioperceptiva. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias por atendernos en este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿a qué nos referimos con el primer movimiento de tal obra, el segundo movimiento? ¿Cómo se podría describir una sinfonía? Claro, esa es una de las acepciones de movimiento en la música, porque digamos, eso un poco es la organización formal, el aspecto que está relacionado con lo formal. Y la verdad que eso parte, así como en el fútbol decimos primer tiempo y segundo tiempo, y a mí me sale a veces si hay el primer movimiento, es una cuestión que son las secciones formales de una obra. Y esto surge porque cuando empiezan las primeras organizaciones, sobre todo en el barroco, instrumentales, con el advenimiento de las cuerdas y demás, se apela a las danzas y aparece como forma musical la suite. Y la suite estaba conformada por diferentes danzas que hasta ese momento eran populares, pero las introduce Bach, las introduce Vivaldi, Telemann, etcétera. Y entonces, la primera, supongamos, era la Allemande, que era una danza con determinada característica, la segunda era la Courante, una Sarabande, el Minuet, la Giga, etcétera. Y los nombres que se ponían en cada una de esas secciones, que eran los movimientos, tenían un nombre. Pero más adelante, se saca ese nombre y se le pone adelante, que tiene que ver con la velocidad del movimiento, alegro, el otro era el lento, el otro era el presto vivace, etcétera. Y de ahí quedan diferentes movimientos en la música. ¿Y qué sería eso, el alegro danzante? Bien, perfecto. Realmente el movimiento en la música, lo más importante, tiene que ver con la velocidad de un continuum temporal que tiene la música. Es decir, la primera respuesta fisiológica que tenemos todos al escuchar música es movernos. ¿Movernos cómo? Movernos en general con un continuum, que generalmente le llamamos pulso, que tiene toda música. Ese continuo, que es una constante que está y a veces no está, pero está intrínseca, está esencialmente en la música y mueve y le da el carácter, puede tener distintas velocidades. De ahí que tenemos músicas lentas, músicas moderadas, rápidas, según la velocidad de ese código continuo. Entonces, como se usa el italiano, nosotros decimos a las rápidas, allegro, allegretto, presto, a las lentas, largo, lento, se usan mucho los términos italianos. Pero a su vez, esa terminología se fue agregándole el elemento carácter. Si yo pongo andante cantabile, no estoy diciendo nada más que solamente es un andando, no muy rápido, sino que es cantabile. Si yo pongo alegro, no tan presto, estoy diciendo, bueno, no tan rápido. Es decir, tiene también una cualidad que tiene que ver con lo expresivo y con la cuestión casi afectiva en la música, ¿no? Asociado a la velocidad del movimiento siempre. Claro, el el movimiento tiene que ver con esa velocidad, que tampoco, que la velocidad es de ese continuum temporal, porque la música se da a través del tiempo, inevitablemente. O sea que nosotros tenemos todo el aspecto rítmico duracional, que es lo que permite sentir más rápido o menos rápido. Cuando decimos, ay, pero esto nos movemos así por este ritmo. Ah, pero estos son los lentos. Estoy hablando de la música más popular, pero es lo mismo, la música es una. Eso es lo que se llama tempo. Exactamente, entonces también hay varias acepciones. Una en el formal, hablamos diferentes movimientos, son diferentes secciones de la obra. En general una sinfonía tiene un primer movimiento, es una allegro sonata, que tiene un aspecto formal, tiene un lento, después tiene un minué, puede ser un scherzo, y después el final. Se le llama movimiento, podría llamársele partes también de la música. Pero lo más esencial, yo digo, el movimiento tiene que ver con la construcción, con la percepción musical. De allí que sea tan importante actualmente, y bueno, ya hubo un gran pedagogo, Dalcroze, en el siglo XIX, que se dio cuenta que para la captación del ritmo de sus alumnos tenían que moverse, porque la educación era muy pasiva. Y eso es una cosa muy importante, que la aprehensión del ritmo y de todos los elementos que hacen a ese ritmo, a los elementos duracionales en la música, se perciben fisiológicamente, porque nosotros tenemos ritmo naturalmente, tenemos un corazón que late, que tiene un pulso, tenemos una respiración, es decir, y la música tiene, ese movimiento en la música tiene que ver con una cuestión corporal en general, ¿no? Claro, ahí da la sensación de que vos estuvieses hablando de los aspectos temporales, sí, de la música, del, claro, movimiento y demás, que tienen que ver con esta idea de hacer mover a los alumnos, sí, con una cuestión de la pasión como forma de recibir ese aspecto de, sí, la... Además de recibirlo en forma directa, porque siempre, además hay muchísimas experiencias con bebés que les han puesto diferentes tipos y cómo responden, digamos, a lo que es el ritmo en general. Y eso se lo ve en cualquier lado. Ustedes vean normalmente cualquier música, ¿eh? No quiero hacer diferencias de música clásica o no. Hay gente que, aunque quede pasiva, la cuestión de escuchar pasivamente la música ha sido, no digo un invento, pero es una cuestión cultural occidental. Hay muchísimas músicas que están conectadas directamente con el movimiento, ¿no? Pero siempre uno se mueve por dentro, aunque no se mueva. De allí también esta cosa que ustedes han visto, los instrumentistas, cómo se mueven. Todo un saxofonista se mueve, etcétera, que no es necesario a veces, porque el movimiento, si bien al principio necesitamos que se exteriorice para captarlo, después se hace interior y después se proyecta a través de energía, ya sea sobre una orquesta, sobre un instrumento, etcétera. Es un tema muy interesante, muy de mucho estudio en cuanto a lo que es la educación musical, que no se hace, se debería hacer en las escuelas. Los niños deberían moverse, pero libremente, con diferentes músicas, para ir captando la esencia, digamos, de ese movimiento que tiene la música, que tiene que ver con lo afectivo, que tiene que ver con el carácter intrínseco de los elementos rítmicos, etcétera, ¿no? Marta, ¿qué tal? Soy Mariano Bala. Hola, Mariano. ¿Cómo te va? Te voy a hacer una pregunta desde la absoluta ignorancia. Decime. Y no te enojes. No, ¿cómo piensas? No, mi pregunta sería la siguiente. Esta idea de movimiento, sí, ¿es exactamente, se entiende del mismo modo, por ejemplo, cuando uno escucha músicas atonales o ese, sí, tipo de...? Porque el movimiento, mira, la música a través del tiempo, inevitablemente nosotros tenemos elemento duracional que debe existir. No la podemos congelar en un segundo, bueno, es obvio lo que digo. Entonces, ya sea un sonido largo, ya sea que sea periódico, que sea, digamos, estable, que no sea estable, siempre, y ahora en la música atonal aparece el silencio. Además estás mezclándome, porque lo atonal tiene que ver con las alturas, Mariano. Uh-huh. Ahora, de cualquier momento, yo soy una convencida, creo, y lo he estudiado mucho, que el movimiento no es solamente con lo rítmico. rítmico. Claro. Cuando se le introducen los otros elementos, nadie se va a mover igual si la dinámica es muy fuerte o es muy pianísimo, nadie se va a mover igual si son los sonidos extremadamente agudos o graves. Es decir, a mí me parece que el movimiento va conectado, aunque sea inconsciente en la gente que no conoce música y no debe serlo, con todos los parámetros que se agregan a la música. Porque, claro, porque yo estaba pensando, cuando vos me hablabas de movimiento y de moverse, en una suerte de educación del oído, y claro, como que el oído está educado para escuchar ciertas ciertos ritmos o ciertas melodías, y es difícil por ahí educar el oído para otro tipo. No, porque el estímulo, Mariano, ¿sabés que es difícil concientizarlo o, a ver, analizarlo desde el aspecto inteligente, pero desde el aspecto inmediato? Nosotros tenemos varios niveles, digamos, de la captación de la música. El primero es sensorial. Vos pones gente que no sabe nada, y es sensorial, escucha el sonido, le toca, etcétera, se mueve libremente, y se puede mover libremente con Stravinsky, con quien sea, es más, tiene unos estímulos maravillosos, sin ponerse a entender a esto que es, esto es atonal, tonal, no tiene nada que ver. Es decir, porque el ritmo puede ser discontinuo, continuo, puede tener el silencio el ritmo, que esa es otra historia. El silencio no quiere decir que desaparece el movimiento. Claro. El silencio. Nosotros tenemos una obra que puede ser continua, que puede ser un continuo permanente, un ostinato permanente. Imagínate Bolero de Ravel. Y eso, bueno, colabora a percibir mejor. Pero podemos tener una obra de John Cage, claro, que tiene un rato largo de silencio. ¿Terminó la obra? No, vuelve otro ataque. Durante todo ese silencio, por adentro nos hemos movido, llevando un continuo, sintiendo, hay movimiento interior en eso, ¿no? Es interesante todo lo del movimiento. Estamos hablando con Marta Varela, bueno, que además de ser la directora de la Escuela de Música, es también es profesora titular de Educación Audioperceptiva. Me preguntaba, cuando uno mueve, que vos lo decías al principio, ¿no? Cuando uno naturalmente empieza a mover la patita, lo que está marcando ahí es el compás de la música, es el ritmo. Vos sabés que, bueno, a mí me toca hacer toda esa sensibilización, que yo le llamo, sobre todo con la gente que ingresa y no tiene conocimiento. No siempre la gente se mueve, en general el pulso, ese tipo de cosas lo percibe. El compás es otra cosa, el pulso es un continuo, vos tratás que todos se muevan, y después empezamos a sentir cómo se apoya. En general los ritmos que vienen de los pies griegos son 2 y 3, después podemos tener 4 que son la mezcla, podemos tener 5 que son 3 más 2, y la gente empieza a moverse, a percibir, y empieza a percibir el compás, que esto va en 2, que esto va en 3, que tiene un carácter diferente al de 2. Claro, digo, porque en realidad lo pienso, a lo mejor es una experiencia solo mía, pero uno mueve la pata de una manera y generalmente golpetea los deditos sobre la mesa con otro ritmo distinto. Pero hay varios. Ajá. Es decir, lo que estoy hablando del continuo es una base que a veces está visible y a veces está esencialmente por adentro. ¿Qué es cuando la gente se mueve? Después vos podés hacer un montón de variaciones sobre eso, pero sobre eso hay superposición de ritmos. Pero lo que yo veo es una cualidad general. Si vos tenés un vals, por ejemplo, que está en 3 tiempos, por arriba puede haber muchos ritmos, pero la cualidad esencial son los 3 tiempos, que tiene un carácter danzable, que tiene... Es decir, lo que pasa es que estamos hablando de la música sin escucharla, pero es muy interesante eso. Entonces, ritmos podés agregar todos los que quieras, pero como la base es una. De cualquier manera, hay gente que no lo percibe eso. De ahí nosotros que trabajamos en la formación, tenemos que poner diferentes obras que se muevan. La gente no está acostumbrada a moverse, pero a moverse con todo su cuerpo. Es decir, que el ritmo, yo quiero enseñar una rítmica, ta-tan, ta-tan, tan. La tienen que percibir desde la cabeza, los brazos, el canto, el pie, moverse, coordinar, hasta que eso se introduce, y eso lo hacemos para formación de músicos. Hay gente que lo tiene un poco naturalmente. Es decir, lo rítmico es fisiológico, pero vuelvo a decir, no es solamente eso, la música está, tiene todos los otros estamentos, que tiene la tímbrica, que tiene la dinámica, que tiene los elementos de altura, nota, etcétera, etcétera, agudos, graves, medio, etcétera, tiene las superposiciones. Entonces, de alguna manera, todo eso hace al movimiento en general. Claro, bueno, vos decías que estamos hablando de música sin escuchar música. Yo no me atrevo a tararear por lo desafinado, pero si vos querés podés ir ejemplificando. Bueno, con, acá con, en este momento con, no puedo. Con algún tipo de tarareo. Ah, si, de tarareo, si, claro. Claro, siempre y cuando no haya alguien que te mire como alguien raro. Chis, no, esta me, que no, hace no, cantándole no me, al teléfono. No me preocupa, yo soy medio en la clase payaso, porque uno... Si hay mucho elemento inhibitorio en la gente en moverse. Si nos si vos vas a Brasil, yo he dado cursos en Bahía, se movían que yo me quedaba enloquecida, solo, libres, ¿no? Acá hay mucha inhibición y eso entonces hace que les cueste más percibir. Y la percepción del movimiento no es intelectual, ese es mi punto de vista. Ahora sí, el planteo primero es exteriorizar el movimiento, sentirlo uno en el cuerpo, pero así no estoy hablando de música, porque estoy hablando que escuche la Sinfonía Pastoral de Beethoven, que es maravillosa, o que escuches Brahms, o como me decía Mariano, que escuche música contemporánea, poner la Consagración de la Primavera en algunos momentos, y la gente se va a mover disparmente, porque además es un ritmo solamente no regular, y de pronto tiene estímulos distintos, y la gente se mueve así. Ahora, una vez que exteriorizaste y lo percibiste, luego se tiene que hacer interior el movimiento. El músico luego lo hace interior, tiene un movimiento interior, no es necesario estar moviéndose todo el tiempo muchísimo porque se pierde energía, supongo un director de orquesta, que se mueve, no necesariamente, hay directores maravillosos que toda la energía la mandan con un dedo, con un gesto, ¿no? O sea que es todo un trabajo esto. Decías del movimiento de los brasileños y mirá la garota de Ipanema, se ligó una canción, bueno, por moverse con gracia, la con niña gracia que pasa. Y siguen todo el ritmo perfecto, los pequeños, pero por eso te digo, debería ser una cosa que si en la escuela se hace desde pequeñito, pero no estoy hablando, a veces en la escuela, no quiero criticar, pero porque se ha cambiado muchísimo la escuela, pero los niños se mueven un poco estereotipadamente, vamos a hacer la ronda, vayamos todos en filita. No es eso, cada uno debe encontrar su propio ritmo con lo que escucha, su propio movimiento con lo que escucha, hacerlo expresivo, uno lo que puede hacer es orientarlo. Pero ¿qué estás haciendo? Escuchá que hay un fuerte, muy grande, te movés igual que el otro. Es decir, eso es lo importante, ¿no? Un movimiento libre. En este momento tenés una manifestación de Ansafé en la puerta de tu casa que estás incitando a que los niños se muevan, se porten mal. Cuando en realidad se tienen que quedar quietos, los maestros están buscando. Nosotros tenemos la carrera de educación musical que ha sido la primera acá y nuestros alumnos salen y hacen cosas hermosísimas. Pero es que hay un poco de miedo, te voy a decir en qué miedo. Ay, pero los niños se me portan mal, se me desarman. La clase de música tienes un taller, se va todo al patio, hacerlos correr con la música, bueno, claro, es difícil, yo sé. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Marta. Bueno chicos, otra cosa le quería agregar, esta acepción de movimiento, una es la formal que me dijeron al principio, otra es la esencial que tiene que ver con el arte propiamente, y la otra es lo que hablaban ustedes antes, que a veces también se llaman de movimientos musicales. Qué sé yo, el clasicismo, etcétera. Asociado a corrientes artísticas. Claro, realmente, claro. O estilo le llamamos. Los movimientos son cuando son estos cambios importantes. Hablamos del movimiento impresionismo, pero está incluido también otras artes en eso. El movimiento también tiene acepción en la música con respecto a esa terminología. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Marta, muchas gracias por la a ustedes. Un beso a Mariano. Chao, Marta. Chao. Un beso para vos. Ahí está. Bueno, Marta es Marta Varela, que es la directora de la Escuela de Música y también es profesora titular de la materia Educación Audioperceptiva. Lo que pensaba a propósito de esto que hablaba recién del movimiento homogeneizado es esa cosa de la coreografía, que todos tienen que hacer lo mismo y moverse al ritmo de un pasito que le sirve solamente al que lo creó, o sea, el que creó la coreo, claro, dijo, este es el paso del talón con el codo, este es el paso del talón con el codo, y así cada uno de los pasitos que uno tiene que ir haciendo para ir moviéndose al ritmo de lo que propone el músico. Ya que estamos hablando de cuestiones artísticas, primero lo escuchamos a Oscar Vega hablando de el movimiento desde una dimensión de la pintura, de las bellas artes. Recién hablábamos con Marta Varela, que nos hablaba del movimiento desde la música, y ahora vamos a incorporar a Héctor Molina, que él es, bueno, docente de la carrera de comunicación social, pero además es director de cine, y como tal, dirigió una película que se llamó justamente Ilusión de Movimiento, que es ni más ni menos lo que le da sentido al cine. Y en esa película, Ilusión de Movimiento, tiene una de las escenas más tiernas que yo he visto, que es cuando justamente descubre el truco del cine y a alguien que está sin vida en fotografías, la a través de ese triqui de mover una fotografía tras otra, le da movimiento. ¿Nos estás escuchando, Héctor? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, fuerte y claro. Muy bien, fuerte y claro. Explícanos brevemente, Leandro Arteaga ya lo ha hecho en alguna que otra oportunidad aquí en este programa, en su columna de cine, pero nos gustaría que vos nos expliques qué es o cómo funciona la ilusión de movimiento en el cine. Bueno, de hecho ya está definido en el mismo nombre del arte. Uh-huh. Cine significa justamente eso, movimiento. Claro. Bueno, esa cosa que viene del griego, bla, bla, bla, kino, etcétera. Sí. Y justamente es eso, uno no ve realmente, efectivamente, imágenes en movimiento. Uno ve imágenes absolutamente estáticas, sí, quietísimas, congeladísimas. No hay nada que se mueva realmente. Uno lo que tiene es una, justamente como dice ese título, y una ilusión de movimiento, producto de todo este dispositivo óptico, que es a partir de esto de la llamada persistencia retiniana, que indica que una imagen que está frente a nuestros ojos, la sacamos delante de los mismos, la sacamos delante de nuestra visión, y nuestra retina todavía, justamente valga la redundancia verbal, retiene una fracción de segundo esa imagen en nuestro cerebro, la seguimos teniendo fijada. Es decir, que si uno tiene la posibilidad, que vos me pones la imagen de una fotito de un gatito delante mío, me la sacás para que inmediatamente pongas una imagen parecida, esas imágenes se juxtaponen y vos las ves como pegaditas. Claro. Pero estar más frente a vos. Claro. Que no existen más en el espacio, o en tu espacio inmediato o perpendicular a tus ojos, ¿sí? Y el cine genera eso. Estos tipos empiezan a descubrir que tienen la posibilidad de filmar con una tengo una de velocidad. Uh-huh. Se filma a cierta velocidad, no es velocidad, es cadencia. Entonces hay una frecuencia muy pequeña entre una foto y la otra. Ajá. Yo te saco una foto, sí, de vos saltando en tu cama elástica, y la segunda viene inmediatamente después, es en menos de un 24avo de segundo después, y así sucesivamente. Entonces sacamos un montón de fotitos fijas una detrás de la otra, y luego son proyectadas con la misma cadencia. Gracias al fenómeno de persistencia retiniana, terminamos obteniendo esa sensación, esa ilusión. En nuestro cerebro se recompone un movimiento ficticio. Sí, es increíblemente, a mí todavía me sigue pareciendo uno de los fenómenos sensoriales más increíbles, más mágicos. Bueno, ese... Yo no lo puedo explicar a la perfección, pero me sigue pareciendo una brujería. Pero así todo, vos lo podés comprobar físicamente. Vos agarrás los fotogramas y los ves a trasluz. ¿Sabés qué es alucinante, Javier? Ver un proyector, cuando están proyectando, le abrís la puertita, porque no están cerraditos, ¿no? Y que te permita ver lo que se llama todo sistema de arrastre. Donde está la paleta obturadora, la grifa y la contragrifa. La grifa es un gancho que engancha justamente una de las perforaciones. Por eso la película no estaba filmada en negativo, digo, estaba, porque cada vez menos existe el negativo o la imagen físicamente en el espacio, ahora son todos ceros y unos. Ajá. Bueno, ese es otro tema, que ya nos metemos más en la brujería todavía. Sí. Si no, la posibilidad de ver un proyector de cine, el sistema, este dispositivo de arrastre mecánico y óptico, es exactamente igual que una máquina de coser. Pero igual, ¿eh? Con la diferencia que en vez de meter una aguja que perfora una tela, es la luz, digamos, la que perfora un negativo. Claro. Oh, qué metáfora. Sí. No, y es increíble cómo vos la ves perfectamente estática, y cuando empieza a ganar velocidad, al mismo ves a la fotito, en la ventanilla del proyector, que se empieza a mover sola. Y, o sea, se te escapó, ¿entendés? Se te escapa la posibilidad de asirla en su estatismo, ¿entendés? En foto a foto. Buenísimo. Bueno, algo de esa cosa mágica sensorial que vos decías de la ilusión de movimiento, de cómo algo fijo empieza a tomar vida cuando uno le pone la foto inmediatamente posterior, es lo que a mí me parece que genera esa imagen de la película tuya, Ilusión de Movimiento, cuando aparece esa secuencia del hijo que descubre un montón de fotos de su madre, una detrás de la otra, y es la primera vez que la ve moviéndose a su madre, a partir de fotografías. Claro, una madre que no conoció, que fue asesinada luego de que fue arrancado su niño de sus brazos, sí. Y el tipo la descubre, ahí la metáfora, o el deseo que teníamos, ¿no? La descubre en movimiento, pero la ve viva por primera vez. Claro, la ve viva a partir de hacer ese truquito que muchos hemos hecho alguna vez, dibujando un tipito corriendo ahí en el vértice inferior, claro, digamos, la oreja del cuaderno, y después movíamos, y ahí se veía una especie de tipito corriendo. El flipbook se llama eso. Claro, bien, bueno. Es el primer test que hacen los animadores, o sea, aún en los grandes estudios que hacen películas de cientos de millones de dólares. Hay tipos que son, yo los miro, los hijos de puta, se me cae la pera, ¿viste? Unos artistas de la hostia, dibujantes, que empiezan a probar en papeles, con papel, con lápiz, ¿viste? O sea, y agarran los primeros bocetos que tienen, qué sé yo, del Rey León, de Drupi, sí. ¿Sabe? De por sí, el diseño de cada bicho es de una belleza, de una perfección, por los tipos lo tienen recontraestudiado desde todos sus puntos de vista. O sea, agarrar un personaje que ellos mismos diseñaron, o un equipo, donde dice, bueno, va a tener esta nariz, esta mandíbula tirada para adelante con dos colmillos, estos ojos saltones, y lo dibujan, qué sé yo, capaz de tres cuartos de perfil. Y después tiene que empezar a darle una coherencia fisonómica de perfil, de tres cuartos de espalda, de espalda, de frente. Porque capaz que los primeros movimientos que el bicho gire sorprendido porque su mujer lo pescó robando comida. Y lo empiezan a hacer con lápiz en un papel, en una, viste, no, en la libreta del almacenero, ¿entendés? Un bloquecito de hoja muy pedorro. Y lo dibujan los tipos a mano, ta, ta, ta, ta, ta, ta, uno trae el otro, y ahí prueban, haciendo eso, el flipbook. Y empiezan a comprobar si garpa, si funciona, si los animadores les llaman algo así como respetar la escala. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un tipo de frente, vos inventás como su perfil, ¿no entendés? No cae de maduro a partir de una ecuación, de una medición, esta nariz con estos ojos y esta ceja gruesa, de frente a una cosa, hago una fórmula algebraica, entonces el perfil me da otra. Entonces lo prueban, algo que después, insisto, va a estar hecho por cientos de tipos más que están dibujando, haciendo los colores, los fondos, las animaciones, y primero hay un solo mono que juega a lo mismo que hacías vos cuando eras chico. Es maravilloso realmente. Bueno, Héctor Nene Molina, más conocido entre los quienes lo conocen, por supuesto, te agradecemos muchísimo estos minutos contándonos el truco del cine. No hay por qué. El agradecido soy yo. Muchas gracias, Héctor Molina. Bien, estamos ya casi llegando al final del programa. Es un mago descubriendo el truco, lo que acaba de hacer Héctor Molina. Nosotros ya nos estamos yendo, pero alguna cosa que haya quedado pendiente, no sé, Mariano, que te parezca relevante decir en este minuto final. Bueno, lo relevante es que, como todos los sábados, he aprendido de las distintas perspectivas que el programa ofrece. Mi aporte filosófico ha sido muy limitado a siglos atrás. Como decíamos al principio, la cuestión del movimiento no es hoy un problema filosófico, sí lo fue en su momento. Así que me he nutrido de muchos conocimientos musicales, cinematográficos, estéticos, políticos. Muy bien. Voy contento. Muy bien, nos encontramos entonces el sábado que viene con usted también, Elena. Sí, lo que a mí me queda también de este programa es lo que una cosa que es una constante en esta serie de programas de lo que es la ciencia de este año, que son algunos puntos que siempre nos quedan como para seguir tratando los temas. Creo que en relación al movimiento, este programa tiene una deuda que tiene que ver con todo lo que es la dinámica cultural, la cuestión de la cultura como existente en función de cómo se mueve, cómo entran los sistemas ahí a jugar y se relaciona, ¿no?, con el tiempo, con el azar y con otros temas que fuimos tratando en el programa. Nos queda esa deuda, digo, porque habrá gente especializada en ese tema que diga, a mí no me llamaron, no creo que sea menor. Trataremos de cumplir con la deuda esta que nos quedó. Muy bien, decíamos recién que el cine genera una ilusión de movimiento a partir de una serie de fotos estáticas que se repiten una detrás de otra a determinada cadencia, como decía recién Molina. Ahora bien, desde la literatura también uno puede pensar en que una descripción minuciosa de un movimiento que uno ya tiene automatizado, es decir, hacer una, si se quiere, desagregación, descomposición de un movimiento, tal vez lo que hace es el efecto contrario. A algo que uno tiene asimilado como un movimiento natural, si lo empieza a descomponer y a desagregar, empieza a ver las fotos de cada uno de esos pequeños movimientos que uno va haciendo. Y esto es lo que nos propone, a nuestra manera, a nuestro criterio, mejor dicho, Julio Cortázar en sus Instrucciones para subir una escalera. Con este cuento nos despedimos, será hasta el sábado que viene. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo. Y luego la parte siguiente se coloca paralela a ese plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formado como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar el mismo pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Julio Cortázar, instrucciones para subir una escalera.